Bienvenidos sean todos a una nueva edición de Sombras de la Noche Podcast. que escucharon ahí fue Under Rolo, proyecto nacido en Santiago en el año 2006, si no me equivoco, del cual escucharon su tema titulado Insurrección. Ahora pasamos a comentarles de que en esta edición vamos a estar regalando tres discos. El primero será de Errar, el segundo de Astor Boteira y el tercero será de Owling Pain, todos por separados, y cada uno tiene su pregunta, las cuales se estarán presentando en el programa. Y ahora seguimos con esta banda llamada Udem, banda nacida en el año 2004 acá en Santiago, la cual nos presenta un Funeral Doom. Y el tema que programaremos a continuación se titula Vórtice. Y antes de continuar con el programa, vamos a sortear el primer disco, el cual viene de la mano de esta banda llamada Errar. La pregunta es la siguiente: ¿quiénes conforman actualmente la alineación de Errar? Ya para continuar, ahora vamos a pasar a Concepción con esta banda llamada Cult, banda de black metal, la cual nace por allá por el año 2006 aproximadamente, y nos quedaremos con su tema titulado Quintrala. Para continuar con los sorteos, vamos a sortear un disco, este disco de Astro Voltaire. En esta oportunidad la pregunta será la siguiente: ¿en qué disco aparece el tema titulado Fuente? Continuamos con las bandas. En esta ocasión pasaremos a otro proyecto, One Man Band, del cual no se ha podido encontrar mucha información, pero solamente les presento su tema, el tema titulado Olvido, de esta banda llamada Neblinum. Yeah. ya después de haber escuchado a Neblinum, vamos a pasar a dos proyectos de este personaje llamado Tyrannus. El primero de sus proyectos, titulado Trone, en el cual saca un solo disco, en el que se titula From the Pagan Forest, para luego esta misma banda cambiar su nombre a Sacro God. Tyrannus viene siendo de la ciudad de La Serena y comienza sus proyectos en el año 2005, y en esta ocasión vamos a quedar primero con Tronel y su tema titulado Pagan Ritual, para luego pasar a Sacro God con este tema titulado Holocausto Eclesiástico. En esta ocasión sorteamos el último disco, que será el de Only Pain. La pregunta es la siguiente: ¿en cuántos proyectos o bandas ha participado el creador de Only Pain, más conocido como Fúnebre? Y a continuación vamos a pasar con esta banda titulada Wecufe. banda nacida en Los Ángeles en el año 2005, el cual extraeremos de su EP titulado Invocación a la Cabra Negra, su tema titulado Huecufo. ahora para finalizar quiero agradecer a cada uno de los proyectos por su confianza y agradecer su sintonía. En esta ocasión nos vamos a quedar con esta banda titulada Morning Dead, banda nacida en mi ciudad natal, Osorno. De la cual traeremos su tema titulado Agonía Putrefacta. Bueno, hasta pronto y muchas gracias.